Hey, fiesteros y fiesteras, muy buenas tardes y bienvenidos a Órbita Remember. Bienvenidos a la tarde del jueves. 7 de la tarde es la hora ideal para empezar a disfrutar de buen Remember. Vamos a estar contigo hasta las 8 con lo mejor en música del recuerdo. Música de los 90 y primera década del 2000. Mi nombre, Braulio Ortiz, y lo dicho, voy a estar contigo con lo mejor en Remember. Estás en la sintonía de Radio Azuaga 107.7. Vamos a comenzar con temas que forman parte de tu vida. La primera vez que escuché yo este tema fue en una sesión de Chasis de Ricardo F. Un tema de Arquímedes, basado en una banda sonora de película como es la del último Mohicano. Pues esto se llama El último de Mohicani. Tema buenísimo. Arrancamos para que disfrutes y bailes de lo lindo. Pues tema dedicado a uno de los continentes más grandes del planeta, Australia. Ellos son Koala. Creo que adivinas que desde Alemania nos llegaba este tema. 1-2 la policía. Eins zwei Polizei. El tema que lo petó. Vamos, el remix fue el Gendarmerie Mix. Vamos, que estás en órbita, remember. Oh,

Play This Song. Ellos, tu Fabiola. Estás en la órbita, remember. We'll be right back. pues el tema que sonaba antes, ¿quién no lo conoce? Guitar Spiel, DJ Sylvan. Y este, pues el Getaway, Max. Ahí tenemos a uno de los grandes DJs de España, Nacho Division, Meditation, el Torero, Torero. Thank you. ¿Quién no ha berreado esto hasta la saciedad? Esto es lo que tú quieres. Es el detonativo de Letal. ¿Qué pasa si te pierdes el episodio de Orbita Remember? Pues no pasa nada, porque te metes ahí en el Spotify, te metes en iVoox, en nuestras redes sociales, búscame Braulio J. Ortiz Rodríguez. Ahora disfruta la noche con Activi, mítica discoteca valenciana. Banana. peculiar grupo, a este África Bambata. Este tema creo que lo has adivinado, Pupponane. Te encuentras. Ese tema se llama Dial. Pues tú estás en el Dial de Radio Azuaga en el 107.7, escuchando Órbita Remember, lo mejor de la música del recuerdo. Contigo hasta las 8. We'll be right back. pues aquí tienes el tema de ATV, el 9 p.m. Till I Come. Aquí están los Candy Girls. FIFA Fofon. es libre, free, es lo que nos dice DJ Quicksilver. Vamos, que aún nos queda. Estás en órbita, free. Estás en órbita, remember. Free. Free. Let your mind be free. Esas las noches del jaguar, Night of the Jaguar. Es... ¡Qué pedazo de inglés, tío! El DJ Rolando. Night of the Jaguar. We'll be right back. Pues hay que ver lo rápido que pasa una horita cuando se disfruta con buena música. Los minutos pasan volando. Hemos llegado ya al final de nuestro programa. Pero no te preocupes que el jueves que viene estaremos a partir de las 7 contigo. Con todo lo mejor en música de baile. Música Remember. Te vas a quedar con este tema, El Aflito. Esto es un tema de 1997 que nos traía Fioco. Pues eso, que a lo mejor hay hasta tiempo para alguna mezclilla más. Recibe un caluroso saludo de quien te habló, Braulio Ortiz. ¡Nos vemos! Sí, como tiempo. Te quedas aquí con el Funky Beats de Groove Gangsters. Ahora sí, hasta luego. rock the funky beats. The funky beats.